Ciertamente es más sencillo no tener ideales firmes. Después de todo, para el mundo, todos los caminos llevan a Dios. Sin embargo, Dios nos exhorta a tener fundamentos bíblicos consistentes e inalterables. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Hoy seguimos con el mensaje que iniciamos ayer, que lleva por título Llegó el momento de tomar decisiones firmes y realizarlas. Hoy observaremos los tiempos en los que estamos viviendo, al igual que la actitud que debemos tomar en este mundo. ¿Está listo? Entonces tome su Biblia y acompáñenos a la primera carta de Pedro. Escuchemos. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: Practiquen el dominio propio, manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice el versículo 9, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Yo pensé que yo era el único. ¿Por qué debemos estar alerta? Porque tenemos a este enemigo. Y no es un enemigo únicamente de los grandes predicadores de renombre o de los monjes o de los misioneros. Es el enemigo de cualquiera de nosotros que ha confiado en Jesús como nuestro Salvador. Él es el diablo. ¿Y cuál es su método? Dice aquí el pasaje, anda rondando, anda al acecho. ¿Y qué debemos hacer? Dice aquí el pasaje en el versículo 9, practicar el dominio propio, mantenernos alertas. ¿Cómo podemos hacerlo? Versículo 9. ¿Debemos huir despavoridos, apartarnos de los demás, escondernos debajo de la cama? No, no lo haga. Dice, manténganse, ¿qué dice? Firmes en la fe. ¿Y dónde usted va a mantenerse firme en la fe? ¿Viviendo el cristianismo por su cuenta? Ahí sentado en el sofá, mirando los canales de televisión hasta encontrar uno que le llame la atención, un predicador que le llene el ojo o le acaricie el oído. No. El versículo dice, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Número 3, otra idea. La tentación a reaccionar de manera exagerada es enorme, tal vez mayor que nunca en la historia. Tenemos la tendencia a reaccionar de manera exagerada. Y cuando digo reaccionar de manera exagerada, en parte me refiero a rendirse. Ay, ¿para qué lucha usted? De todas maneras no va a poder. La presión aumenta cada vez más, entonces en silencio, simplemente me aparto, me voy alejando. Oye, ¿qué pasó con el hermano fulano de tal? O que, pues, ¿quién sabe? Oye, ni a Dios dijo nada. Ponerse como tapete para que Satanás lo pisotee. Otra manera de tomar una reacción exagerada es hacer lo contrario, no quedarse callado sin luchar, sino al contrario, contraatacar. Si le gritan, pues grita más fuerte, ¿verdad? Si le acusan, acusa también. Si le están atacando, prepárense porque va a devolver el ataque. A veces reaccionamos en el otro sentido, pero la manera más extrema de reaccionar de manera exagerada es cuando nos damos por vencidos, cerramos este libro, que es la Biblia, y nos vamos a la casa y decimos, suficiente con el cristianismo. Lo cuarto que había pensado con respecto a todo esto es que ha llegado el momento de tomar una decisión firme. Ha llegado el momento de tomar una resolución firme, de verdad poder decir, si soy cristiano, vivir como tal. Ha llegado el momento de tomar una decisión firme, pero no solamente tomar la decisión, sino realizarla. No podemos ni debemos atrevernos a quedarnos sin hacer nada, a mirar cómo las cosas pasan y contemplar como por televisión pasando lista, pasando revista. Mira otro joven que asesinó a tantos en la escuela. Ay, pobrecito. Y darle vuelta al canal. No podemos seguir en esa situación. Tenemos que levantarnos y luchar por nuestras familias. Comenzando primero en el hogar y después también en nuestra congregación. Necesitamos estar unidos en contra de todo lo que ataca la palabra de Dios y a su iglesia. Pero no basta con querer desearlo. Podrá usted decir, amén, sí, pero eso no es suficiente. No sé si usted haya escuchado la anécdota de las ranas. Fíjense. Había 12 ranas sentadas en un tronco. Las 12 ranas deciden saltar al estanque. Entonces, ¿cuántas ranas quedan en el tronco? ¿No saben sumar? Las 12. Porque hay una diferencia muy grande entre decidir saltar y saltar de verdad. Muchos cristianos deciden vivir un cristianismo genuino, pero se quedan decidiendo y nunca lo llevan a cabo. Ese es el problema número uno de la iglesia cristiana en el mundo. Todos tenemos buenas resoluciones, todos tenemos buenos deseos de vivir nuestra vida de la mejor manera, pero simplemente no lo hacemos, nomás deseamos. Del dicho al hecho. Oh, qué gran trecho, ¿no es cierto? Este es el momento de tomar decisiones firmes. Ustedes como padres de familia lo saben. Aquellos que tienen hijos pequeños, como dice el salmista, cuando todavía sus hijos están en sus manos, cuando esas flechas siguen en su aljiba, es donde cargaban las flechas los cazadores con arco, cuando todavía usted puede tomar una flecha y dirigirla a donde usted quiere que vaya, porque una vez saliendo de la flecha, así se ponga usted a bailar con un pie, no la va a hacer que cambie de dirección. Si salió la flecha de su mano, por más que usted vaya y le baile a la Virgen de Zapopan, no va a hacer nada con esa persona, está torcida. Usted no, pero Dios sí. Entonces, en lugar de correr a tratar de enderezar a aquella persona, venga, póngase a cuentas con Dios y pídele que el Señor cambie y transforme esa vida, porque Él sí puede. La respuesta es pasar tiempo a su lado, tiempo de calidad, tiempo de cantidad también, para que este niño pueda aprender lo que es ser una mujercita si es niña o un hombrecito si es varón. ¿Y de quién más que de sus propios padres? Tiene que llegar el momento en el que los padres usen el amor, pero también la disciplina para poder encauzarlos, porque cuando ellos ya lleguen a ser adultos, por más que usted haga lo que usted haga, por más que usted los amenace, esos muchachos difícilmente se van a encauzar. Solamente la ayuda de Dios puede hacer algo. Padres, ha llegado el momento de tomar decisiones firmes. Hace algunos meses, después de un llamado que hice aquí en esta congregación, cerca de 50 hombres pasaron y firmaron aquí, usando a la iglesia como testigo, de hacer resoluciones para ser los mejores esposos que Dios pide, los mejores padres que Dios demanda para sus hijos. Resolvieron específicamente mantenerse puros sexual y moralmente. Pero tristemente, muchos de esos hombres se han quedado como las ranas, nomás con las resoluciones, pero no las llevaron a acción, no saltaron al estanque. ¿Dónde están, hombres? Se han quedado en el mismo tronco que siempre han estado. Y ahora han quemado las posibilidades porque su mujer ahora dice, ja, ja, ya me la sabía, otra promesa rota. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces cuando la situación se pone difícil, el promedio de los cristianos, cuando sienten que la cuerda se pone tensa, y usted sabe que cuando la cuerda se pone tensa se va a romper de la parte más delgada, el promedio de los cristianos trata de resolver su situación particular dejando a un lado las cosas de impacto eterno, pero no toca aquellas cosas que son de impacto interno, o sea, temporal. O sea, deja a un lado lo que impacta eternamente, pero lo que impacta temporalmente, eso es lo que mantienen. Oh, sí, sueltan primero su relación con Dios, sueltan su participación en el servicio a sus semejantes, sueltan las oportunidades de hacer impacto en la comunidad, de impacto en la vida de otro a través del discipulado, sueltan esas cosas, pero no reducen horas de trabajo, no piden tiempo de descanso, no usan sus vacaciones, no sacrifican su fútbol, no reducen sus juegos ni sus telenovelas favoritas para hacer tiempo para estar con la familia. No, lo que sacrifican es lo que está más débil, su relación con Dios. También es el momento de tomar decisiones firmes como cristianos, como líderes en cuanto al ministerio cristiano. Quizá haya habido tiempos antes en que los puestos de liderazgo en las iglesias se daban a aquellos que tenían la buena voluntad y el deseo de hacerlos. Y como no había más, pues véngase, hermana Chonita, usted hágale, usted no sabe cantar, pero cante para la honra y gloria de Dios. Se hacían cosas a medias y mediocres, solo para salir al paso ante la necesidad. Únicamente porque estaban con el deseo de servir, pero su corazón no estaba en ello. No, eso tiene que acabar. Nosotros tenemos que estar sirviendo a Dios en el lugar donde nosotros nos sintamos llamados a servir, porque de otra manera esta cosa no funciona. Basta de llenar vacíos, porque como nadie está ahí, ahí estoy. No, mejor quédese sentado o váyase a otra iglesia donde lo pongan a trabajar, pero no se quede sentado sin hacer nada o se quede dando problemas estando donde no debe estar. No, se acabaron esas cosas. Resolvamos como hijos de Dios a estar activos por amor a nuestro Señor. No importa que no me den el crédito de enfrente, no importa que nunca me pasen a orar, no importa que nunca recoja la ofrenda, no importa que no me den el reconocimiento aquí en esta tierra. El que reconoce es el que da los galardones después de esta vida, y es Dios. Hacerlo todo por amor al Señor, como dice la Escritura, y todo lo que hagas, que dice, hazlo para la gloria de Dios. Se nos ha olvidado que ese texto está escrito hace muchos años ahí. Pero basta, no debemos sentarnos ni quedarnos cruzados de brazos cuando vemos que nuestras iglesias están siendo sacudidas por vientos de doctrina, que nuestras iglesias están siendo sacudidas porque nuestros jóvenes que consideramos preciosos y puros son unos jóvenes que son unos pervertidos porque practican el sexo a diestra y siniestra, y los últimos que se enteran son los padres. Y ese es un hogar cristiano. Necesitamos tomar las riendas del hogar y tomar las riendas de la iglesia. El evangelista Billy Graham lo decía en su libro titulado El Mundo en Llamas. Dice, una de las características de una cultura decadente es que las personas comunes y corrientes no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Solamente los que conocen y pueden distinguir las señales de decadencia formulan preguntas de las cuales todavía no hay respuesta. El hombre promedio se encuentra a gusto, sintiéndose satisfecho de sí mismo y tan tranquilo como un ratón dentro de una caja llena de revistas viejas con artículos sobre la situación mundial. Qué interesante. Dicha persona no formula ninguna pregunta, porque los beneficios sociales que recibe del gobierno le hacen experimentar un falso sentimiento de seguridad. Esto es tanto un problema como su propia tragedia. El hombre moderno se ha convertido en un espectador de los acontecimientos mundiales que observa en la pantalla de su televisor sin involucrarse en nada. Mira desfilar ante sus ojos los sucesos más abominables de nuestros tiempos mientras cómodamente sentado se bebe una cerveza. Parece no darse cuenta de lo que está ocurriendo. No comprende que su mundo está en llamas y que está a punto de quemarse junto con él. Esta es nuestra realidad, no solamente como inconversos, sino también como cristianos. Ay, no importa, hombre, quién está ahorita en el gobierno. Mientras yo siga teniendo mi cheque al Seguro Social, no hay ningún problema. Oh, inmigración, perfecto, ya ven. Cambiamos nuestras concepciones. Y si son mexicanos, cambiamos nuestros tesoros por espejitos. Nos olvidamos de que al final de cuentas, manteniendo firmes en lo que creemos, en lo que la Biblia defiende, al final de cuentas, es lo que es de impacto eterno. Definitivamente que los tiempos que vivimos nos llaman a tomar decisiones firmes. No por fuerza, no por intimidación, sino modelando, siguiendo el ejemplo del único que ha logrado tener el balance perfecto, que es Jesucristo. Recuerde que Él fue el mejor ejemplo de esto. Lucas 14:26, ahí nos lo dice Él de una manera muy particular. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Pero qué podemos hacer ante situaciones como esta? La clave es el equilibrio, no los extremos, hermano, no los extremos. Debemos tomar decisiones firmes en estos tiempos difíciles. Y voy a concluir con estas 5 decisiones firmes. Decisiones que yo mismo quiero hacer propias y reto a todos a través de la radio que ustedes tomen decisiones firmes por amor a Cristo para cambiar sus vidas. Antes de dar estas decisiones, déjenme crear un poco el panorama, las cosas que nosotros tenemos que pensar. Estamos viviendo momentos duros, difíciles, ¿cierto? La Biblia nos habla de lo que podemos hacer y en quién podemos esperar. Ahora, la Biblia no esconde los aspectos de sufrimiento de sus propios hijos e hijas, de sus héroes. Hay 3 salmos que me llaman la atención. Uno de ellos, solamente unos cuantos versículos, para que se dé una idea que usted no es el único que pasa momentos difíciles. El primero de ellos es Salmo 102. Vaya al Salmo 102 y note usted el encabezado que tiene este Salmo. ¿Qué dice el encabezado? Dice, oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Ese es el encabezado. O sea, este salmo, no todos los salmos los escribió David. No se sabe quién escribió este. Solamente dice que el que lo escribió es una persona que está sufriendo, una persona que está angustiada. Entonces este es un salmo para muchos de nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, el Salmo 102, el 101, el 103, lo escribió David, pero este no sabemos quién lo escribió. Lo que sí vemos es que en el principio, en el versículo 1, él está haciendo una súplica muy conmovedora. Está presentando una necesidad. Dice, escucha, Señor, mi oración. Llegue a ti mi clamor. Yo puedo imaginarme a este hombre con sus manos levantadas en un lugar oscuro, suplicando al Señor que le oiga, que haga algo. Ve el versículo 2. No escondas de mí tu rostro. Cuando me encuentro angustiado, inclina a mí tu oído, Señor. Respóndeme pronto cuando te llame, pues mis días se desvanecen como el humo. Los huesos me arden como brasas. ¿Puedes sentir la emoción de este salmo? Mis días, mis huesos, mi corazón se han consumido, se secan igual que la hierba. Este hombre está angustiado por algo. Aquí no tiene motivación. Aquí ha perdido la pasión. Está sufriendo porque, según admitió, algo estaba secándose dentro de él. Le faltaba fervor. Lo agobiaba. Muchas personas me dicen constantemente, pastor, ¿cómo le hago para tener más fe? Y le digo, hermano o hermana, ¿por qué quieres más fe? Pues para poder tener más fervor. Y le digo, ¿sabes lo que dice el Señor? Si tuvieras así de poquita fe, del tamaño de un grano de mostaza, tú podrías decirle a esa montaña, quítate de ahí, plántate en el medio del mar. Así que no es cantidad de fe, sino usar la poca que puedes tener. Querías grandes cosas para Dios. Quienes están en el ministerio comprenden esto. Es muy fácil que quienes sirven al Señor en una congregación o en un ministerio para eclesiástico se sientan así como este salmista, desanimado, sin pasión, haciendo las cosas porque no hay nadie quien las haga. Y uno lo ve en el rostro de ellos. Uno los ve que están, pero no están o no quisieran estar. Sin embargo, el escritor de este salmo no podía sentirse entusiasmado. Y no hay cosa más deprimente que sentir la voz que sale de nuestros labios, pero no sentir su fuerza. Que no sentir pasión. Esa pasión que un día existió. Que haya indiferencia, que haya apatía en nosotros. Por eso dice aquí el salmista en el versículo 4, mi corazón decae y se marchita como la hierba. Hasta he perdido el apetito por causa de mis fuertes gemidos. ¿Se da cuenta? Se siente tan deprimido que aún preparar la comida pareciera una tarea gigantesca. No quiere ni comer. Versículo 6. Parezco una lechuza del desierto. Soy como un búho entre las ruinas. No logro conciliar el sueño. Parezco ave solitaria sobre el tejado. Describe esto gráficamente. ¿Cómo puede sentirse usted a veces? Que va por el rumbo sin llevar rumbo. Va por la vida sin rumbo y sin dirección. Este pobre hombre había llegado al punto más bajo en su vida. Me recuerda a algunas personas confiadas y decididas que yo veía y que decía, wow, cuando yo sea grande, yo quiero ser como esa persona. Hoy en día no sé dónde están, pero seguro ya no están en los caminos del Señor. Porque han perdido su pasión, porque han perdido su motivación, porque ahora están como estas aves sin rumbo. Ve el versículo 11. Mis días son como sombras nocturnas. Me voy marchitando como la hierba. Aquí en vez de sentirse lleno de esperanza y de tener propósito que lo motive, padecía una grave pérdida de determinación. No tenía control de sí mismo. La ansiedad le estaba consumiendo. Ve ahora el Salmo 109. Aquí sí vemos que lo escribe David, porque su nombre aparece en el encabezado, el Salmo de David. Él comienza con un ruego lleno de entusiasmo. Un salmo distinto, quizá un escritor distinto, pero es la misma situación. Vea cómo le dice, versículo 1. Oh Dios, alabanza mía, no guarde silencio. ¿Le ha tocado a usted empezar una oración de esta manera? Decirle, Señor, escúchame, no te quedes callado, por favor. Y luego reconoce que la causa de su desaliento es la misma que la causa del desaliento de David. Lea el versículo 3. La gente chismosa, la gente que no busca otra cosa más que criticarnos. Versículo 3. Pues gente impía y mentirosa ha declarado en mi contra y con lengua engañosa me difaman. Con expresiones de odio me acosan y sin razón alguna me atacan. Mi amor me lo pagan con calumnias. Mientras yo me encomiendo a Dios, mi bondad la pagan con maldad. En vez de amarme, me aborrecen. En otras palabras, David aquí está diciendo: Señor, no calles. Estoy secándome bajo las acusaciones y los ataques llenos de maldad y odio. Habla, Señor. Interviene, Padre Celestial. Hazme justicia. Tal parece que David no podía mantenerse en pie y hacerle frente a este reto de sus días. Dios le parecía lejano. ¿Usted no se ha sentido a veces como que Dios está muy lejos? Yo sí, se los confieso. Ay, el pastor les está hablando. ¿Cómo puede el pastor sentir que Dios está lejos de él si él está tan cerquita de Dios? Que no se trata de qué posición tú tengas. Se trata de que si has creído y no has creído y si te has acercado, porque Dios aquí está. Un salmo más, el último, 120. Aquí de nuevo no se menciona el autor, pero también es una súplica por un momento de aflicción. El compositor se halla en problemas y lo interesante es que lo admite. Y es lo que me encanta de las oraciones, que podemos hablar con Dios y decirle todo lo que sentimos, todo lo que pasa por nuestras mentes, y Él no va a andar con chismes. No se lo va a andar contando a nadie. Él va a recibir, va a escuchar, y lo mejor de todo es que va a responder a nuestras súplicas. Escuche este salmo. En mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Señor, líbrame de los labios mentirosos y de las lenguas embusteras. ¡Ah, lengua embustera! ¿Qué se te habrá de dar? ¿Qué se te habrá de añadir? Puntiagudas flechas de guerrero con ardientes brasas de retama. ¡Ay de mí que soy extranjero en Mesec, que he acampado en las tiendas de Sedar! Ya es mucho el tiempo que he acampado entre los que aborrecen la paz. Yo amo la paz, pero si hablo de paz, ellos hablan de guerra. ¿Qué quiere decir aquí el salmista? Está en un dilema, está en un problema. Él habla buscando la paz, pero está rodeado de personas que sienten odio, que quieren pelear. Él deseaba seguir adelante, pero las personas estas querían impedírselo y continuar quejándose, burlándose de él, hablando mal de él. Aquí él habla a favor de la paz, pero se ha rodeado de gente muy bélica, muy peleonera, que lo único que quiere es levantarse en armas en contra de él. Esto me hace pensar los tiempos que estamos viviendo ustedes y yo en este momento, en este instante. Queremos tomar decisiones firmes, pero hay muchos obstáculos. Y a veces el primer obstáculo es quizá nuestro cónyuge, o nuestros hijos, o nuestros padres, las personas que tenemos cerca. El enemigo está activo, hermano. El diablo anda enojado. Sabe que le queda poco tiempo y no quiere perderlo. Sin embargo, el cristiano está dormido en sus laureles, esperando, no sé qué, que las cosas se resuelvan por sí mismas, en lugar de ponerse de firme, defenderse, velar y atacar. Está tranquilo y el diablo llega y así como el trigo, lo azota de un lado a otro. Y ni cuenta se dio. Casi, casi pregunta como el juego de ¿quién te pegó? Porque estamos velados ante la complacencia en la que vivimos. Necesitamos gente decidida, gente firme, gente que deje de darle a la gente por el lado y aunque realmente va a ser aborrecido, en lugar de agradar a los demás, busquemos agradar únicamente a Dios. Gente que no tenga temor de levantar su voz cuando lo que cree es bíblico, está de acuerdo a la Escritura, aunque el director de la escuela quiera correr a mi hijo de la escuela. Oh, no, pero es que esta escuela es difícil entrar. No puedo. Mejor no ores, hijo. Hay horas en la casa. Ah. Esa es la clase de cristianismo que tenemos. Acomodativo. Siempre buscando complacer lo que los demás piensan, no lo que piensa Dios. Y eso, aquí en China, no es cristianismo. Es hipocresía. ¿Y usted, a quién quiere complacer? Está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el último mensaje de la serie, El Derecho de Vivir. Quiero contarle que 365 versículos usted los encontrará en la Agenda 2016. Visión para Vivir quiere que usted sea inspirado por la Palabra de Dios en todo momento y lugar. Es por eso que hemos diseñado una preciosa Agenda 2016. Además, el pastor Charles Swindoll ha escrito una serie de inspiradores mensajes sobre la vida de Esther, Job, Moisés, David y Pablo, que los puede encontrar en la Agenda 2016. No pierda esta promoción y lleve la oferta del mes que Visión para Vivir le ofrece. Adquiera la Agenda 2016 al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o llamando al 1-800-898-4847. Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. También puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org, en donde además usted podrá obtener varios recursos y herramientas, leer un devocional y disfrutar de cortos videos. Pero esto no es todo lo que le ofrecemos. Si usted nunca se ha comunicado con nosotros, hágalo hoy mismo y recibirá un regalo exclusivo que hemos diseñado solo para usted, que se comunica por primera vez con nosotros. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos concluirá este mensaje titulado Llegó el momento de tomar decisiones firmes y realizarlas. Aquí, en Visión para Vivir. Hasta pronto.